Buen día. Un caldo, por favor. ¿Uno solo? Sí, uno, para una sola sopa. ¿O me quiere obligar a tomar más sopas de las que necesito? Le doy uno, está claro. ¿Pero de qué sabor? Es lo mismo, son todos parecidos. ¿Verdura, entonces? No, verdura no. Mejor gallina. Solo me quedan de verdura. Entonces, verdura. ¿Algo más? Nada más. Nada de nada. Muy bien, sírvase. ¿Pero qué me da? Lo que me acaba de pedir. ¿Y yo pedí esto? Creo que sí. ¿Qué fue lo que pedí? Un caldo. ¿Y nada más? Nada más. Nada. Ah, muy bien, pero dígame. ¿Acaso no pedí una bolsa? Creo que no. Entonces, ¿por qué me da una bolsa? Ah, por fin lo entiendo. Es que esta bolsa tiene adentro el caldo, el de verduras. Usted ya me entiende, pero yo todavía no. Pedí un caldo y me da una bolsa. Le doy la bolsa con el caldo, señor. Conteste rápido, ¿qué tengo yo acá? Creo que nada. ¿Está seguro? Al menos no veo nada. Se equivoca. Se equivoca terriblemente. Tengo dos manos. Dos. ¿Acaso no ve? ¿O usted niega que yo tenga dos manos? ¿Por quién me está tomando? Es verdad, tiene usted dos manos. No me había dado cuenta. Dos manos muy fuertes y bien cuidadas. ¿Y entonces para qué me da una bolsa? ¿Acaso pretende que me la ponga en la cabeza? ¿Que me asfixie? Bueno, tiene suerte de que no haya otros clientes, porque esto ya es vergonzoso. ¿Vergonzoso para quién? Responda. ¿Y si yo tuviera la mitad de manos que tengo, o sea, una, no podría con la misma facilidad agarrar el caldo? Por supuesto. Pero es muy difícil. Si no quiere la bolsa, tírela. ¿Tirarla? Usted que no tiene respeto ni por los tachos de basura. Lo último que haría sería tirar la bolsa, o lo penúltimo por lo menos. Pero de ahí no pasa. Nunca le daré ese gusto. Entonces yo mismo la tiraré y listo. Jamás permitiré ser testigo y cómplice de ese crimen. Usted lo que tiene es nylon en el cerebro. Está bien, respeto su forma de pensar. Voy a planchar y guardar la bolsa. ¿Está seguro de que puede transportar el caldo con sus propias manos? Puede haber muchos obstáculos en el camino, ¿eh? Deje de burlarse. Siempre lo hago. Pero un momento. ¿Qué se supone que es esto? ¿Una cosa plateada? El caldo. ¿No se acuerda del caldo? Es lo que vino a comprar. Los caldos son marrones. Me está tratando de daltónico. ¿Y si acaso hacia mí se me ocurriera ser daltónico, porque cada uno es libre con su sexualidad y sus creencias? En ese caso, dígame, ¿tendría usted el derecho de darme algo plateado en vez del caldo marrón que necesito? Ah, se refiere al envoltorio del caldo, entonces. ¿Y yo le pedí un envoltorio de caldo? ¿Cree que no soy capaz de recordar lo que pedí? Voy mucho más allá de eso. Puedo saber hasta lo que pedirá en el futuro. Anticipo que ahora solicita que le hierva un litro de agua. Pero por supuesto. O pretende que me lo tome con agua fría. Pero qué pequeñez de humanidad. Lo único que le falta a esta altura es querer cobrarme el caldo. Claro que falta eso. Tiene que pagármelo. Si no, entenderé que es un robo. Cobrar por la transmisión de conocimiento. Eso es un robo. Por eso mismo no le cobraré a usted el taller teórico práctico que se viene teniendo lugar desde hace un rato. Se llama trueque lo que haremos. ¿Conocimiento? Yo no le pedí ningún conocimiento. Ah, ahora veo que estamos parejos, porque yo no le pedí ninguna bolsa. Lo mato ahora mismo, ya está. Ah, ¿usted a mí? Sí, lo mato y lo entierro en el patio del negocio. Como quiera. Todos somos libres de pensar y accionar, pero es evidente que tengo derecho a una última voluntad, y es la que sigue. Cuando lo haya hecho, no me ponga dentro de una bolsa. Soy de los pies a la cabeza y orgullosamente biodegradable.